Cuando nosotros analizamos la situación de los docentes a nivel país, encontramos que la pérdida por adquisitivo entre el año 2017 y el año 2018 es de 11%, donde el punto final, digamos, del ciclo paritario está 21% menos que lo que fue en el año 2017, lo que implica una dificultad muy importante porque ese es el punto de partida de la negociación. En ese sentido, esta pérdida tan fuerte de poder adquisitivo del salario docente nos pone ante un dato que la verdad que es muy choqueante, es muy, muy complejo, es que el 80% de los docentes de todo el país está por debajo de la línea de pobreza. Vale la pena recordar que en el año 2017 la cifra era del 13%, es decir, un cambio sustancial.